sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. Tiene una palabra. Azul. Ay, me fui. Azul. Te maté, tendría que haber sido más un sustantivo. No sé, está bien. Era porque dije, bueno, a ver, tiene una palabra y empecemos a hablar de eso. Es que esto pasa cuando uno arrastra una charla muy compenetrada por fuera del aire, que no nos suele pasar. Vamos a contar el backstage, si quieren, de nuestras charlas de mañana. Muchas veces estamos en modo producción, hablando cuestiones solo que competen a las notas, a las notis y al mate, tres elementos fundamentales para este programa. Pero cuando una silla viene en una charla que se va poniendo cada vez más caliente, se abre el aire y una no puede arrastrar esa charla desde afuera. ¡No! Creo que eso y respetar al Oper hacia rajatabla son las dos cosas que aprendí muy rápido en la radio. Lo que queda fuera del aire está muy fuera del aire y está bien que así sea. Así que nos pasó eso. Veníamos muy encaramadas en una discusión. En una discusión de intercambio de... En una buena discusión, claro. Intercambio de opiniones, tampoco que estén pensando que no, no ahí, siendo 3 de julio a las 9 y 5 de la mañana, estamos peleándonos. Arrascándonos las mechas en la esquina, claro, de la tribu. No. Estábamos como en un intercambio de... En una discusión, en un intercambio de opiniones, como... Y nada, es verdad que no podemos estar como... Qué feo lo que estamos haciendo. Estamos contando el no chisme. Para dos chismosas encima le estamos haciendo, claro, a quienes son del otro lado, igual que nosotras, algo horrible. Es verdad, no me di cuenta de eso. Horrible, porque ahí generás una cosa. Dale, si vas a decir algo, decir... ¿Cuántas veces hemos dicho eso? Si vas a tirar una punta, vas a decir algo, conta todo. Si no, musa, no digas nada. El fenómeno de la no noticia, claro, es el no chisme. Está en la misma categoría que para mí, sabiendo que es lo que estamos haciendo, es muy perjudicial de los medios de comunicación. Es ese tener el tiempo ahí secuestrado para decir la no noticia. Para fantasmearla. Para fantasmearla. Qué lindo término ese, fantasmearla. Mira quién llega hablando de fantasmas. Llega. Paulita llega. Sigo con una campera verde. A mí si fantasmearla... Con una campera azul, aunque de adentro tiene un polar azul, algo por el estilo. Es reversible. ¿Qué camperita? Se la regaló Nali del bolsón. ¿No? No sabemos, no te escuchamos. Vos dijiste lo del término de fantasmearla. Me gusta como palabra, me gusta como concepto, más no recibirlo o hacerlo. No es una buena acción el fantasmeo. No es una buena acción el fantasmeo, porque tiene que ver con eso de... Yo lo relaciono con dos cosas. Con el ocultismo, me encanta esa palabra también. ¿Ocultismo? El ocultismo, esto de decir que decís, pero en realidad no. Hacer como que no pasa nada. Doble juego. En realidad sabés que tenés que decir. Me encanta esa palabra. Tampoco está buena. Buenas palabras, malos conceptos sería este, claro, momento. Si vos en algún momento me ves en una de ocultismo, por favor te pido decirme, che, no. Eso es ocultismo. No es como intimidad, respeto, como privacidad, es ocultismo. Claro, es que ahí se desdobla el mundo de tener una información. Vos tenés algo, un chisme, una información, una noticia. Si te haces la que das pistas, si te querés mostrar que lo tenés, si querés el poder de saber que tenés ese conocimiento y no otros, es un tema. La otra es saber que tenés algo y no decirlo, no hacer nada. No te imagino igual muy team poder ser ocultista, Vani. Pero, ¿me entendés lo que voy con el término ocultismo? 100%, 100%. Solo que no te veo factible a vos de hacerlo. De serlo. Siento que tratás de ser ocultista un ratito y enseguida se te abre el jarro. Y somos así, ya, entre fantasmas no nos vamos a pisar las sábanas. Pero yo lo veo, ponele, el ocultismo es como, no, el ocultismo es, lo veo como de la mano de... De no ir de frente, ¿no? Como claro, del engaño de... No, de preservar. Porque no, una cosa es no. Preservar. Otra cosa es como esta otra situación. La fantasmeada la veo media como... También puede rozar la fantasmeada con una cuestión de inseguridad, capaz. Porque estás insegura en algo y fantasmeás. Te fantasmearon. Te haces señora misterio y vas ahí como dando vuelta en cositas. Está, mirá, te iba a... Justo abrí los diarios, mi adicción, mi adicción matutina. No, te iba a decir... Me encanta, porque vos relacionás todo con el periodismo, la noticia, y yo lo relaciono con las personas, con la vida real. Con la vida real, lo cotidiano. Me gusta esta fusión. Y bueno, para mí, algo que se está fantasmeando muchísimo, que lo trataremos a su debido momento, es el gobierno, no por ir a la realidad, pero sí, es el gobierno anunciando el no ministro. Estamos hace semanas con el falso anuncio de un nuevo ministro que va a llegar... que es el Cuco, o sea, estamos hablando de un señor de épocas muy oscuras, un ocultista de otro tipo de ocultismo, y hace semanas que la noticia, sí, sí, ya va a desembarcar, sí, sí, ya se abre el ministerio, sí, sí, ya llega, sí, sí, ya lo nombramos, y está una oleada de fantasmeada hasta ahora. Pero ahí se compruebe. Pero ahí está bueno, porque entendemos que el mecanismo... Es jugar con esa información. Es jugar con la información. ¿Y qué, cuál es lo que se busca, el objetivo o algo? Que la gente, en este caso, quede ahí como atrapada, tipo esperando, esperando, esperando, esperando y nunca llegando. Mira esta vuelta de roja que te doy. En ese sentido, quienes somos chismosas y que tenemos muy mala fama del otro lado por ser chismosas, le hacemos un bien a la humanidad porque desarmamos esas cadenas de ocultar información... y redistribuimos los canales de información, tal vez de alguna manera más abierta de lo que algunas personas esperarían o pensarían que es correcto, pero estamos yendo en contra del fantasmeo, en contra del ocultismo y a favor de la plurinformación. Y además, otra cosa que subimos ahí a favor de las chimenteras geminianas prácticamente... te da como, mira, yo lo digo y me no puedo, se me hace así la sonrisa, como no puedo. Te da una cosita de alegría y de satisfacciones. No sabés la que tengo para contarte. Es una bombita de serotonina el chisme. Sí, sí. El otro día me pasó de decirle a otro geminiano, no sabés lo que me enteré. No. Lo veía tipo a las 4 horas. Entonces, no sabes, tengo un chisme. Ay, quiero saber. Y después no me aguantaba yo. Como que en un momento dije, claro, no le puedo contar por acá, por escrito el chisme. Se lo tengo que contar en persona. Dale, claro, baja la ansiedad, controla eso que te genera, porque en 3 horas lo ya ves. Estás en la casa, lo vas a ver, vas a compartir una charla. Entonces, ¿por qué me agarró esa cosa? Pues eso tiene que ver con ese... La droguita que se genera en el cuerpo. Que, sí, ante el chisme. Y sí. Ya te veo la cara sonriente y digo, tal vez tiene un chisme que contar. Tal vez por eso está sonriente. Pero para contarte el chisme, que sí, tengo un chisme porque estaba relacionado a eso. Para contarte el chisme, no lo puedo estar contando al aire, si no deja de ser chisme. Claro, el chisme tiene que ser de uno a uno. Exacto. Y con ese halo, que ese sí es un halo fantasmero de la chismosa, que es decir, igual vos no se lo digas a nadie. Vos acabas de abrir 15 canales de difusión de ese chisme, pero a todas les decís, igual... Esto queda entre nosotras. Te lo cuento solo a vos. Nos estamos yendo tirando como al muere, Delio, porque... Bueno, pero la gente solo habla de las cosas buenas que hace, sí, de lo bueno... digo, pero acá rescatemos... Las miserias valen. Acá rescatemos algo en nuestra parte, que tiene que ver con... somos personas confiables. Sí. No es que toda la información que entra en nosotras se... No, hay un dispersa, tamiz. Se dispersa cual chisme. Tenemos un criterio de realidad, sabemos diferenciar entre el chisme y lo que otra persona te cuenta, sí, que sí lo podés guardar. Sí, hay una definición. Pero igual, ¿viste quién se fue el otro día del festival? Sí, boludo. Por eso te tenía que contar. En contra de las apariencias y a favor del corazón. Bendecidas por Cupido, 14 minutos pasan de esta mañana, de esta 9 de la mañana, de este miércoles, 6 grados 8 en Capital, más una sensación térmica que no llega a los 6 grados, empezamos a entrar en la etapa fría de estos días con mucho solcito. Y durante el programa de hoy vamos a estar metiéndonos... hay que navegar lejos para ir al territorio un poco difícil que vamos a abordar el día de hoy, porque nos vamos a meter en lo que está ocurriendo en Francia, donde la derecha fascista acaba de hacer un avance electoral grandísimo, así que vamos a estar investigando un poco de qué se trata eso, un sistema electoral muy distinto al nuestro, y nos vamos a ir a las canchas llenas de barro, llenas de pelota, porque viene nuestra compañera Moni Santino para hablar de fútbol feminista. Un poquito de ternura para arrancar la mañana. Jimena Amarillo hace Sueño. Como me dura en la vida lo bueno, pero no me voy a abandonar nunca. Todo lo que hago será para algo. Solo mido el tiempo contigo. Solo mido el tiempo contigo. No siento cariño por nada. La gente que me mira lo sabe. Un amor que solo es ocio. Nunca más sentí lo mismo. Hace unos años todo era verdad. Ahora todo es memoria. Castigo amarte tanto. Ahora todo es memoria. Pasé por tu calle de antes, pensando cómo era todo antes. Un rayo de sol que solo me da a mí. Nadie quieto, movimiento. No estás y a la ciudad parece que no es de nadie. Hay cosas que solo se entienden cuando pasa mucho tiempo. No sé qué es, por la calle lo vuelo. Nostalgia de algo que no sé qué es, por la calle lo vuelo. Te dicen todo lo que querés saber. Se llama Charco de Arena, un territorio posible. Audiencia pública y decile no a la exploración petrolera en el mar argentino. Este miércoles 3 de julio, la Secretaría de Turismo, Ambientes y Deporte, encabezada por Daniel Scioli, convoca a una nueva falsa audiencia pública para tratar el proyecto de exploración sísmica en los bloques 107 y 109 de la Cuenca Argentina Norte, a menos de 200 kilómetros de la costa de Mar del Plata. Desde la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras, sostienen que la exploración de hidrocarburos en nuestro mar está avanzando y actualmente la empresa Shell Argentina, Sociedad Anónima, solicitó nuevos permisos para operar frente a las costas de la provincia de Buenos Aires. Es decir, Mar del Plata y otras localidades costeras del sudeste de la provincia de Buenos Aires que dependen del turismo y la pesca se verían impactadas. Si esto avanza, podría existir derrames de petróleo que lleguen a las playas, afectando los ecosistemas marinos, los paisajes y las economías de las ciudades de la costa atlántica. Consideran que participar de la audiencia es una gran oportunidad formal, pública, abierta y gratuita para que toda persona pueda ser escuchada, consultada y exprese su opinión al respecto. No queremos que la industria petrolera avance sobre el mar argentino. ATE define nuevas medidas tras la represión en el INTI. Tras la protesta conjunta de trabajadores independientes, la lista verde blanca de ATE y la lista granate, este lunes 1 de julio en el INTI, que fue salvajemente reprimida con gases lacrimógenos y golpes por parte de efectivos de la policía de la ciudad, que además detuvo a Sergio Melo, delegado de ATE, y a Damián Pereira, desde la Asociación de Trabajadores del Estado, convocaron a un plenario federal para definir nuevas medidas de lucha contra los más de 2.300 despidos en las últimas horas dispuesto por el gobierno de Milei en diferentes áreas del Estado. El plenario tendrá lugar hoy miércoles 3 a las 14 horas en el anfiteatro Eva Perón de la sede de ATE Nacional, ubicado en Avenida Belgrano 2527 de la ciudad de Buenos Aires. Se equivoca el gobierno si cree que a los estatales nos va a frenar con palazos. No nos van a frenar con represión. Luego de 2 tandas de despidos masivos, el Estado Nacional casi no existe en las provincias. La única manera que nosotros tenemos de enfrentar a este gobierno es en las calles, ejerciendo nuestros derechos constitucionales de huelga, manifestación y libertad de expresión, remarcó el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar. Periodistas argentinas relevaron 19 testimonios de acoso sexual cometidos por Pedro Brieger durante más de 30 años. El colectivo de periodistas argentinas denunció públicamente ayer, martes, al periodista Pedro Brieger por 19 situaciones de acoso sexual, reclamó por normativas que traten esta temática en Argentina y también por reparaciones, al tiempo que exigió que el hombre pida disculpas públicas a las afectadas. No es el objetivo de este informe el escrache. Lo motiva la necesidad de terminar con la cultura de acoso, que en este caso nos revela en toda su compleja dimensión, explicaron las periodistas durante el informe Cultura del Acoso, punto y aparte, que leyeron en una conferencia de prensa en el Salón de las Provincias en el Senado de la Nación. En este sentido, explicaron que la denuncia actual encarna en una persona, pero también desnuda responsabilidades institucionales de medios públicos y privados, instituciones académicas públicas y privadas, y todos y cada uno de los contextos y personas que silenciaron y naturalizaron estas violencias que son imposibles de soportar. El jueves paran 24 horas en el Posadas en rechazo de 100 despidos. La Asociación Sindical de Profesionales de la Salud Bonaerense del Hospital Posadas decidió un paro de 24 horas para este jueves en ese establecimiento, en rechazo de casi un centenar de despidos decididos por sus autoridades en las últimas horas, entre ellos referentes de áreas sensibles de numerosos servicios y delegados gremiales, informó la organización. En tanto, la Federación Sindical de Profesionales de la Salud, que reúne a más de 30.000 médicos y profesionales del sector en todo el país, convocó a una jornada nacional de lucha y visibilización del conflicto para ese mismo día. El gobierno del presidente Javier Milei decidió este fin de semana cesantear a casi un centenar de trabajadores del Posadas, por lo que los gremios determinaron en una asamblea general el paro de actividades total para este jueves. ...23 minutos pasan de las 9 de la mañana... ...seguimos con 5 grados 9 de sensación térmica... ...la máxima para hoy es de 13 grados... ...se va a ir poniendo un poco nublado a medida que pase el día... ...y para más información pueden visitar... ...fmlatribu.com/noticias. Forgotten dreams.

primera pregunta, así como medio anímica, ¿cómo los encuentra? ¿Cómo ven este panorama? Es mucho, o sea, fue... No es una gran sorpresa lo que pasó el domingo, así que no estamos como, wow, es algo que ya venía hace años con los gobiernos anteriores y demás. No es que estamos como, yo creo, no sé, los chicos, pero como hay una combatividad que es al orden ahora, como estamos en un momento que sabemos todos histórico y que no, si no se acciona a nivel individual y colectivo, básicamente como no va a suceder, o sea, va a ganar la extrema derecha, entonces... Para mí es un poco como ese nervio que no tiene tristeza ni todavía. Claro. Porque no sabemos. Tensión. ¿Lo están viviendo todos así? Sí, sí, es un momento que ya se veía venir y ya se está por pasar. Y Macron hizo todo para que pase eso, básicamente. Así que, terrible. Básicamente, vivir lo que pasa acá y lo que pasa allá es como doble condena, digamos. Claro, están en un espejo un poco brutal en ese sentido. Creo que para quienes no seguimos o no siguen tanto la política internacional, Francia, tal vez podría decir así como muy a grosso modo, se destacó en noticias para quienes somos del sur, tal vez por el levantamiento de los chalecos amarillos hace unos ya cuantos años atrás. Yo lo sentía que era más cercano eso y recién lo googleé y estamos hablando del 2018, que ya son 6 años para atrás. De esas imágenes de esa Francia con los trabajadores y las trabajadoras despiertas y respondiendo a los recortes jubilatorios de Macron, a las políticas antitrabajadores, a la extrema derecha saliendo primera en estas elecciones, ¿qué sienten que pasó en ese tiempo? ¿Qué pasó con el tiempo? Me parece que sobre todo es un abandono de la izquierda, de muchas partes del territorio que fueron abandonados por la República. Aparte de las políticas antisociales de Macron, pero antes de 40 años de política neoliberal en el país, estamos a ese punto. Y Macron, que vino para decir, yo voy a enfrentar la extrema derecha para que no venga al poder, hizo todo, inclusive... habló con la extrema derecha, impuso el lenguaje de la extrema derecha en el debate público, aparte de todas sus políticas antisociales. Y bueno, la izquierda falta de raíces en la sociedad y el territorio francés, y ahora lo vemos con el resultado de los votos. Llegamos segundo, pero mayoritariamente en zonas urbanas. Claro. Y bueno, eso hace mucho... Porque el Partido Socialista, Partido Comunista en la época tenía una representación, una presencia muy fuerte en todo el territorio. Y cuando uno ve el mapa del territorio francés hoy y cómo votó, se denota mucho que no es presente en el campo, en las pequeñas ciudades del territorio. Y eso sí. Perder como una presencia... Y los medios de comunicación, pasa lo mismo que aquí, porque digo esto, no la presencia en los territorios, pero también como unos mensajes, seguramente los medios masivos, que hacen que se conozca más estas propuestas de derecha, ¿no? Pero es peor que acá, digamos. ¿Sí? Es como que uno le cuesta entenderlo, pero sí es peor porque claramente los medios de comunicación... adoptaron, como dijo mi compañero, el vocabulario de la extrema derecha, la izquierda, cualquier tipo de propuesta reformista está tildada de radicalizada. Hay un racismo institucional en Francia que está también reproducido por los medios de comunicación. Es como todo el arco político y el arco mediático se corrió a la derecha y extrema derecha. Y cualquier, si pensemos un caso en particular, cualquier, acontecimiento de violencia que está como, es como un recurso que existe desde siempre, usar un recurso, una agresión para diseminar un miedo en toda la población. Uh-huh. La violencia en Francia se ejerce ante todo, volviendo a los chalecos amarillos, por el Estado y mucho más fuerte de lo que vimos en Argentina hace poco, que fue ya muy, muy violento. Hubo manos cortadas, hubo ojos perdidos, hubo como personas que tienen miedo de andar por el espacio público hoy porque la violencia policial durante los chalecos amarillos, si te parece tan cercano a mi entender, es porque fue muy largo los chalecos amarillos. Sostuvieron la lucha durante más de un año, fue como algo y se cortó solo con la pandemia. Y es como fue violencia todos los fines de semana. Todos los fines de semana, violencia policial y ninguna condena o muy pocas condenas a policías que muchas veces andaban por la calle sin identificación. Como que estamos en un nivel muy fuerte de eso. Y de impunidad desde los medios de comunicación también, porque ahí tampoco se muestra que el problema tiene que ver con la política de represión que hubo. Se muestra que hubo disturbios generados por los chalecos amarillos. Como que hay como un esquema de valores que se impuso que es como muy preocupante. Y en ese escenario, la figura de Marine Le Pen, ¿cómo surge? Porque también, de vuelta, los medios masivos, que es de alguna manera la forma que tenemos de leer la escena más internacional y más lejana, aparece como una figura un poco a lo Milei, nueva, que sale como de la nada y que tiene un montón de características muy particulares, muy atractivas en el discurso tan vehementemente fascista y tan declaradamente fascista. Pero ¿cómo surge? ¿Dónde viene esta figura? No, ella tiene más historia que Milei, tiene mucho más historia familiar primero, porque es la hija directa de Jean-Marie Le Pen, que era... Bueno, el que de hecho fue casi presidente varias veces en Francia. Tuvimos como la extrema derecha varias veces casi al poder en las presidenciales. Y ella en realidad es la hija de ese partido que antes se llamaba Front National, que es Frente Nacional. Ahora se llaman Rassemblement National, que es tipo un poco más light. Están edulcorando su imagen para la segunda vuelta, es así, ya también para las europeas. Esa Marine Le Pen sí es más histórica que Milei, como que ya viene trabajando y tiene un discurso que sí va directo, como decía Corentin, que es verdad que las clases más rurales se sienten abandonadas y demás, y ella como quizás tiene un discurso que va hacia ellos de una forma también buscando el enemigo en el extranjero, esas cosas que como que eso fomenta mucho racismo, obviamente que es completamente obvio. Ahora se desata el racismo en toda Francia, justo ahora esta semana hubo muchos ataques y Jordan Bardella, que es la otra figura nueva, ese sí que se podía más comparar a Milei, digamos, que es un joven, tiene 28 años, que es rubio, así como más de un físico más ariano, más, muy seductor, y tiene un discurso muy llano, que no, bueno, hace TikTok, todas esas cosas. Entonces nace de la misma vena que... El mismo fenómeno. Exacto. A su vez está casado con la nieta de Le Pen, como que sigue siendo una dinastía. Ajá. Tiene las dos patas, como que tiene la pata dinástica y a su vez tiene la pata marketingera. Como que tiene una cosa, es un proyecto marketing de hace años, Bardella. Así que, y está bien hecho, entre comillas, como que está llegando a donde quieren llegar. Es muy importante la figura de Jordan Bardella porque, como lo decía Lucy, bueno, los Le Pen es una dinastía que creció desde los 80, que aún inclusive Mitterrand en la época, en los 80, apoyó a Jean-Marie Le Pen para que sea más visible en el debate público, para que crezca un poco la extrema derecha y que se pudiera desde el lugar del Partido Socialista el poder en la época enfrentar la derecha, o sea, frenar la derecha por su margen derecha. Así creció el Frente Nacional en los 80, pero hay que tener en cuenta que Marine Le Pen se creyó en una familia donde se llamaba a Adolf Hitler Tonton Dolphy. Para que sepan, o sea, es su imagen pública que cambió porque se fue más dulce con el tiempo, como en términos de debate, de discurso, se fue más dulce para que la gente se diga, bueno, cambiaron de nombre, todo eso, para ser visto como un partido responsable, incapaz de gobernar, cosas así. Pero la verdad del discurso hay que otra vez tomar en cuenta que fue fundado el Partido Frente Nacional al principio en los 70 por antiguos bafeneses. Hay que tomarlo en cuenta. Ahora, sin pasar la izquierda en el debate público por antisemitas, perdón. Pero bueno, la Asamblea Nacional viene de esa escuela de pensamiento. Es que lo antisemita que se le adjudica a la izquierda es por tener posturas abiertamente pro-palestina, por ejemplo. Obviamente. Claro, sí. No es un antisemitismo de ser antisemita, sino de simplemente ubicarse de un lado de lo que está ocurriendo. Yo les quería preguntar, porque acá analizamos, ¿no?, que todos estos gobiernos de ultraderecha vienen porque como que estamos en una etapa del capitalismo que, o sea, no se puede sostener de otro modo. Quería ver cómo era ya, cómo era la resistencia por ahí a este capitalismo o esta nueva fase del capitalismo allí, ¿no? Gran tema. Bueno, sí, no sé, como qué ideas hay, ¿no? Yo estoy viviendo acá hace mucho, claro, así sí. Que me cuesta encontrar la verdad, sí. Porque está como que se dio una lucha cultural, como bueno, sí, se nota, ¿no?, mucho acá igual, pero y están ganando en este momento, digamos, como que no digo que sea para siempre, pero está como que solo por el hecho, como decía al principio, de hacer pasar un programa de que del nuevo Frente Popular, que es lo más reformista que hay, como que digo, es que haya más redistribución, que haya más servicios públicos, que se ponga más impuestos sobre los multimillonarios, como que no hay nada, como que todo está, hay muchos economistas que están de renombre, académicos ortodoxos que dicen, este plan va, como que hay mucho apoyo hasta académico. Digo, como que no es una propuesta disruptiva para... Digo, es disruptiva en este contexto. Eso sí, es el tema. Claro. Y esto termina en los medios o como que... Y también en la gente, entre comillas. No sé, como que... Porque después hicimos los medios y... termina instalándose que es radical. Y que es como que estamos muy lejos de cualquier propuesta de los años, hasta cuando llegó Mitterrand al poder, que era estatizar las empresas, que de hecho se estatizaron un montón de empresas, etcétera, etcétera. Como que el nivel de derechos sociales, como que hay otras épocas que fue mucho más radical. Las propuestas desde una izquierda que no estaba considerada como radical. Claro. Como que estamos en este momento, así que... ¿Qué hacemos ahí? No sé, Corentin, que conoce mejor, que estuvo hace, quizás sabe más que yo. Pero yo no veo nada que esté brotando hoy, más allá que es interesante este nuevo Frente Popular, obviamente, y que estamos militándolo. Claro. Pero nada, algo que cambie, no sé. No sé, ¿qué opinas vos, Corentin? No, para contestar en el punto internacional, porque sí. Es muy importante salir de su propio país para entenderlo, por eso que también viviendo acá, nosotros tenemos una pierna en Francia, la otra en Argentina, y podemos comparar, claro. Porque hay cosas que comparar, otras no. Pero es una ola mundial, ¿no? Sí. Que el capitalismo, porque se fue mundializándose con el neoliberalismo que vino en los 80, la contrarreforma conservadora. Y ahora estamos en ese punto que no se puede sostener el capitalismo, no, las ganancias se van... como para la nada, y seguimos hablando de crecimiento mundial, todo eso, pero no atrae más cosas. Tal vez salieron algunas personas de la pobreza en los 80, en los 90, hay que decir si fue por parte del capitalismo o no, pero bueno, no es mi parte de hoy. Pero sí, se va autorizándose, porque es su única manera al nivel mundial de quedarse en poder. y ganó la batalla cultural igualmente, porque se ve, como lo decía Cedric, con el programa del nuevo Frente Popular, que solamente es socialdemócrata, ¿no? No va a romper el sistema. Es una ruptura dulce. O sea, volviendo con un poco de impuestos para repartir un poco mejor, porque sí tenemos empresas que hacen un montón de ganancia en Francia. Se multiplicó por 5 veces la fortuna, la plata que detenía los más ricos en Francia, el 1% de los franceses más ricos, se fue creciendo un montón por las políticas de Macron, gracias, fue elegido por eso. Y se ve en Francia, se ve en otros países, ahí va el capitalismo en su crisis y ganó la batalla cultural, así que es muy difícil para la izquierda ganar, en mi opinión, porque en muchas mentes de la gente que no sea tan consciente o politizada, directamente propuestas aún dulces de la izquierda se ven enfrentándose con una idea de que no puede ser socialismo, es comunismo, es muy difícil, hay muchas resistencias, ustedes lo hacen, lo viven, lo performan acá día al día, pero son círculos, y cuando hablamos de elecciones que son influidas por medios de comunicación que va a tocar personas que aún militando, siendo activistas toda la semana, no se pueden alcanzar. Muy complicado. Sí, y escuchándoles pensaba en eso, en que una de las cosas logradas en distintas partes del mundo tiene mucho que ver con el imaginario social, ¿no? Se metió esto, nos metieron esto en la cabeza, después romper y transformar ese imaginario social es un trabajo que muy dificultoso y hasta no quiero decir imposible para no ser desesperanzadora, pero es realmente dificultoso y es parte de el mecanismo del capitalismo y la influencia también de los medios, porque pensando, digamos, como hemos hecho entrevistas a compañeras francesas el año pasado, el anterior, en ese momento sí nos queda en claro que está todo podrido, digamos, que está muy, muy complicado, muy violento, y después se nos va de la cabeza. Y nos queda, a la gran mayoría de la población, es imaginario que en países europeos o en otras partes funciona de otra forma y funciona mucho mejor. Y cuando suceden estas cosas, si te pones a hablar con gente que nació allí o que tiene como mucha o que está viviendo, ya te das cuenta y se te rompe ese imaginario tan instalado e introyectado. Que está bueno como hablarlo constantemente, porque parte de esa modificación me parece que tiene que ver con eso, con el insistir a nivel de la comunicación y a nivel de las comunicaciones y las charlas cotidianas para no seguir sosteniendo y alimentando ese imaginario. Hay algo que les quería preguntar, porque de alguna manera las elecciones en Francia se adelantaron como resultado de las elecciones para eurodiputados y, de vuelta, visión desde estos ojos sudacas, pero Europa en muchas cosas funciona como una completitud y después cada país tiene sus distintas facetas. La extrema derecha está avanzando en un montón de países europeos, está en Italia, está en los Países Bajos, en República Checa, y hay un asunto con las olas migratorias y la crisis post, de alguna manera, colonial, que está empezando a sumergirse Europa de una manera muy, muy dramática. Y hace años, de alguna manera, venimos leyendo que las respuestas a esas crisis migratorias son salidas por muy derecha. Incluso creo que parte de las propuestas que lleva adelante la extrema derecha en Francia tiene que ver con frenar la migración. Digo, de alguna manera, ponerle contención por derecha, por el lado fascista, pero algo que tal vez es una materia que la izquierda tampoco sabe muy bien cómo hablar, cómo resolver, cómo pensar, cómo, no sé cómo viven esas cuestiones migratorias. Estamos hablando de camadas de personas que escapan de sus territorios, que escapan de Siria, que escapan de África y cruzan hacia Europa. Y de alguna manera están marcando, o tal vez esa es mi visión, no sé ustedes cómo lo ven, pero la política europea. Sí, para mí, dijiste la palabra dramática, es como un poco lo que se vive adentro de esos países es realmente una tragedia, porque, o sea, tiene la extrema derecha, tiene todo su discurso fundado sobre la migración y las olas migratorias, que vienen a robar, que vienen a matar, a violar. Eso también, el discurso sexista es muy fuerte. Están vendiendo mucho, digo, en términos de feminismo, como vamos a protegerlas, como digo, les digo, porque realmente es un discurso que sí resuena, y que eso, como el robo de trabajo y las violencias, básicamente son ellos los culposos, mientras somos una sociedad también, que eso lo recuerdo siempre acá también, porque a veces es como extraño, pero nada, somos todos una sociedad de muchas generaciones de migrantes, no es que el tipo blanco francés es representativo de un ciudadano francés. Entonces, ese imaginario social del cual hablabas también juega mucho, porque las olas migratorias van a seguir creciendo, y también, para mí, no sé qué piensan ustedes, pero tiene mucho que ver con el climatoscepticismo de los estados, o sea, de, por ejemplo, bueno, Milei, que el partido de extrema derecha en Francia también es así. Como que todo va junto, digamos, o sea, van a haber olas migratorias postcolonial, porque por guerras, por problemas económicos y demás, y también por el cambio climático, y eso no lo quieren ver, y entonces, como no es bloqueando la frontera que vas a lograr, qué sé yo, como frenar una... O sea, esa gente, nada, necesita estar, moverse de su país, necesita inclusión, que sí es una política que el Frente Popular va a proponer en su programa, como una integración, y justamente no la identidad nacional, la preferencia nacional, como la llama la extrema derecha, que sería dar las ayudas sociales a solamente franceses y demás. Eso. Blancos. Estamos hablando de franceses blancos. Sí, no sé si tiene para agregar, pero básicamente sí, eso. Sí, yo agregaría solo una cosa, que es también es un drama en términos de derechos humanos que es increíble, que va en contra de todo lo que supuestamente son los derechos humanos. Pero además es como, cuando se habla de migrantes, en realidad se habla del racismo estructural que hay en Francia. Como que básicamente no es una cuestión al nivel de números de migración, como que la primera migración en Francia es por estudiantil, después es regroupement familial, creo, pero no es la gente que llega así de... migrantes que llegan como acabamos de decir, pero como que me parece que hace eco a un problema de cómo hacemos justamente con todos los sectores populares, uh-huh, que son franceses, no son migrantes, son, uh-huh, así que, uh-huh, eso es el tema, y es, me parece que para el debate público al final habla de esto, pero para hablar de otra cosa. Y nada, y también, ¿cómo hacemos para deconstruir eso? Como que, digo, es como estamos enganchados ahí. Y desde las izquierdas también me imagino que es complejo, justamente con esos puntos que están puestos en la discusión pública, que no es que son orgánicos a la discusión pública, son impuestos y son sostenidos, y siempre poner otras cosas en esa discusión pública, como cambiar los elementos de lo cual se está discutiendo, es complejísimo, y sobre todo cuando los movimientos tectónicos de las elecciones también se dan entre acuerdos, respuestas rápidas, como reacciones, y tampoco se puede proponer mucho cuando uno está reaccionando a la extrema derecha avanzando, como que el juego se pone muy, muy complejo, me imagino, también para todas las izquierdas. Y en ese contexto, ¿cómo ven o cómo es la situación del balotaje del domingo? En principio, una pregunta muy, muy básica, si es, ¿el balotaje del domingo decide quién toma la presidencia o se conforma la Cámara que luego va a elegir al representante? ¿Sí, no? Somos un régimen semipresidencial, vale, okay, decir que hay un presidente y ahora se llevan las elecciones legislativas. Y si hay una fuerza que sale con mayoría absoluta, el presidente le tiene que nombrar un primer ministro de esa fuerza política. Porque si no, en el Parlamento, bueno, ya que no tienen la mayoría absoluta, o que, bueno, relativa, si se pueden asociar con otras fuerzas, le van a votar una moción de negación. Claro. Y no podrá gobernar. Por eso, todo eso es la meta del momento, dónde vamos. Y bueno, hubo una cosa por el durante el pasado que se llamaba el Frente Republicano y era como una medida saludable en contra de la extrema derecha durante mucho tiempo. En caso de que un representante, una representante de la extrema derecha podía ser elegida, se enfrentaba el Frente Republicano de las otras, de las fuerzas políticas demás. O sea, desde la extrema izquierda hacia la derecha, digamos, respetable, se retiraban sus candidatos para que una candidatura sola de esas fuerzas juntara todo. Sí. Y pudieran ganar en frente de la extrema derecha. Por eso que no tenemos un sistema proporcional, más o menos. O, bueno, Mitterrand ya lo había dicho, que se apoyó en la extrema derecha para su agenda política propia. Puso la proporcional una vez a una elección y subió un montón durante los 80 de como 40 diputados la extrema derecha. Pero aparte de esa paréntesis, estamos en un sistema de dos vueltas. Primera, bueno, salió con más de 33% de las voces la extrema derecha. Y ahora, bueno, nosotros fuimos, hablo por mi parte, un poco sorprendido porque no esperaba que la derecha llame a hacer de nuevo ese Frente Republicano, que muchas veces la derecha llamaba a la izquierda a votar para ellos y que nosotros estábamos como, bueno, esto es purrido, pero lo vamos a votar porque no queremos la extrema derecha, que va a decir muchas cosas horribles para nosotros, que bueno, tenemos privilegios en nuestra sociedad, pero muchas personas le van a padecer. Y no pensábamos, de hecho, hoy en día, que la derecha pudiera llamar a hacer de nuevo el Frente Republicano. No fue un éxito, pero más o menos a lo... de cada 5 situaciones, 4 está viendo un Frente Republicano en cada circunscripción. Así que hoy la meta es que no llegue a obtener una mayoría absoluta ese domingo. Sí. Y creo que hay una posibilidad que no. Y si no, y que ni siquiera con sus aliados pueda alcanzar a una mayoría relativa, eso es un paso desconocido en la historia política francesa de la Quinta República. No sabemos, porque ninguna fuerza política pudiera ser incapaz de gobernar. Yo voy a agregar algo para que se entienda bien el sistema político. Si un gobierno presenta una ley y esta ley está rebotada en el Congreso, se va este gobierno. Como que no es como acá. Claro. Eso como que es un detalle que permite entender bien por qué es tan importante tener la mayoría absoluta en el Parlamento. Porque si no, va a haber un primer ministro cada 2 semanas. Y ahí se pasan mucho más leyes en Francia que acá. Digo, como que los tiempos de sesión de parlamentarios son mucho más extendidos. Y así que eso, como que eso es la clave de todo. Para entender, es que si la ley está rebotada, se va y a otro primer ministro hasta que se encuentre una mayoría. Y si no hay, va a haber un caos institucional. Claro. ¿Votan por correo ustedes? ¿O no? ¿O no pueden? No, hay dos posibilidades de voto. Se puede votar electrónicamente. Ajá. A partir de hoy hasta mañana para los les franceses que nos escuchan. Claro, que estén aquí, eso por sí. Eso. Y después el sábado presencial en la oficina de voto, embajada o liceo francés, se puede votar presencialmente. Uh-huh. ¿Y están convocando a votar a la comunidad francesa? Sí. Obviamente, sí. Sí, hemos visto, a mí me sorprendió también de desconexión absoluta de entender las sensibilidades sociales, ver a Mbappé llamar a votar, que a mí me sorprendió muchísimo porque dije, ¿qué está pasando acá? ¿En qué momento personas que estaban vinculadas al fútbol, bueno, los que no conocemos las internas sociales, decir, bueno, ¿qué está ocurriendo? Como que creo que fueron las primeras alertas de movimientos tectónicos extraños. Cuando hay que precisar algo igual. Porque a mí me duele mucho decirlo porque de repente todo el mundo amaba a Mbappé acá. No, él votó a llamar a Macron en realidad. Es es el al centro, el nene fuerte al centro, dijo él. Sí, llamó a decir los extremos no, y son las personalidades que dicen eso y que llaman ese frente de izquierda algo extremo, diciendo como no voten para Macron. Lo que hizo Macron disolviendo la asamblea también fue como para ver si podía ganar un poco más de popularidad, y no es extraño que Mbappé llame, o sea, lo llame a él, digamos. Claro. ¿Tienen alguna red, por si hay alguien justamente que está escuchando, como para poder contactarse, comunicarse mismo, también para la gente que quieren estar con otro tipo de información, digamos, donde se puede acceder? Sí, tenemos en Instagram solidaires.ar. Que es solidaire, como solidarios pero en francés, así que porque somos acá somos de dos organizaciones, pero tenemos un colectivo que se llama Collectif Solidaire, que sí, como que quizás acá no sé, como que acá está escrito como que es solidaires, sí, punto ar. Igual, si son franceses y si lo están escuchando, van a saber encontrarlo. Sí, sí, sí, sí, tal cual. Van a saber reconocer la palabra. Eso. Así que, y nada, y como que hace ya igual años que organizamos actividades e intentamos también con el grupo de apoyo de Francia Insumisa. Siempre nuestra idea fue intentar crear puentes entre lo que está pasando acá, lo que está pasando allá. Por ejemplo, todo lo que fue... lo que es el movimiento feminista acá y todos los lo que se llegan a nivel de leyes que ahora Milei está atacando, pero no sé, por decir una cosa, la ley Micaela, que es un gran avance al nivel mundial, diría, sí. Como que hacer poner en relación organizaciones de allá, organizaciones de acá, para que se sepa, que sí, y, tal cual, y que sí. Cómo se logró, cómo y que, cómo, en qué consiste la ley, etcétera, etcétera. Bueno, esto como que sobre distintas temáticas, hace muchos años que intentamos hacer actividades de este tipo, y nada, y porque nada, porque nos parece que las luchas que se dan en todas partes se tienen que hacerse conocer como sí. Mínima. Exactamente. Eric, Lucil y Correntín. Correntín, les agradecemos muchísimo haberse acercado aquí a la tribu y vamos a estar atentos y seguramente les invitamos nuevamente para ver cómo siguen los territorios de allí. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Parce que même si ce système s'exprime de manière différente, ce sont les mêmes valeurs qui sont bafouées et c'est un même système qu'il y a derrière tout ça. On retrouve une philosophie qui est souvent la même, qui est celle de l'expansion, l'accumulation de richesses, le vol, toutes les exactions qui s'accompagnent de tout ça. Les multinationales, c'est eux qui gèrent le monde. Que vous le voulez ou vous le voulez pas. Nos droits les plus fondamentaux, ils sont en train d'être bafoués. Ils ont créé une guerre économique. C'est un seul et même système. Je suis là, partout. J'ai resserré les murs, j'ai imposé ma surveillance. Caméra partout dans les rues, j'ai approfondi les frontières. Un rempart pour le tiers-monde, un champ de tir pour les enfants. Histoire que les affaires montent, je ne défends pas l'être humain. Je défends les capitaux, j'instaure les règles du commerce en faveur des occidentaux. Je suis l'art de payer en sans croire qu'on ne vole rien. Au service de la croissance et droits de l'homme, j'en rigole bien. Je me cache derrière des idéologies pour que l'opinion soit d'accord. J'ai imposé la biométrie sur vos passeports. J'ai fabriqué la peur pour que tout le monde soit sur écoute. Car moi je veux tout. Répertorez-moi, je veux des chiffres et des codes barres. Je contrôle vos esprits par le biais des médias. Vous êtes à ma merci, les pieds embourbés dans l'inertie. Car vous croyez libre, mais formaté depuis l'école. Pour vous apprendre la hiérarchie, à toujours obéir aux ordres. Je suis l'ordre mondial, ancré par les puissants. Contre les richesses multinationales, économiques. Je suis la conjoncture imposée à la planète. J'ai instauré ma dictature. Je suis l'ordre mondial, ancré par les puissants. Contre les richesses multinationales. Je suis la conjoncture imposée à la planète. J'ai anéanti le pouvoir national. J'impose ma loi dans les pays. C'est le jeu de l'illusion que vous appelez démocratie. Car l'ordre vient de moi, certainement pas d'un peuple. Je vous façonne à mes choix. Dès que vous tombez dans la peur, je suis le produit des tyrans. La structure qui détruit au nom des valeurs marchandes implantées jusqu'à vos esprits. Je pompe le sang du tiers monde, chope leur politique, leur ordonne de nous vendre tous leurs services publics. Un peuple qui se lève, moi je lui couperai ses vifs pour mieux alimenter sa haine et l'emmener en guerre civile. Derrière pas meilleur profit que le business de la mort, destruction.

tenemos la posibilidad de reconstruir nuevos, antiguos modelos productivos. agenciatierraviva.com.ar. Seguinos en Instagram, Twitter y Facebook. Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conoce cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Bárbara Johnson presenta Corazón de Metal, su nuevo álbum. Ahora que me saqué el peso de encima, ahora que abandoné la solemnidad. Bárbara Jorsi, seguila en sus redes y plataformas. Ahora que sin miedo muestro mi desfachatez. Ahora que no quiero pensar que vendrá después. Bárbara Jorsi, Corazón de Metal, su nuevo álbum, edita Bizarro. Fin de espacio publicitario. Somos nosotros. Somos nosotros. Somos nosotros. Somos les otres. Somos nosotros. Somos las otras. Somos nosotras. Somos los otros. Somos nosotras. Viva la tribu. Viva, viva la tribu. La tribu, la tribu viva. No, pues todo el tiempo nos dice, ah, no, azalita rosa, azalita celeste. Charco. Mezclemos los colores, muchachos. Minutos pasan de las 10 de la mañana y con esta musiquita le damos la bienvenida, que también está aquí en el piso y vino esta mañana Moni Santino. Buen día, Moni. Buen día, ¿cómo va? No me saqué ni la campera ni la bufanda. No, ni sé, no, no, porque sé si está notaste. Fresco, está fresco. Pasé por el patio de la tribu. Feliz cumpleaños. Ay, muchas gracias. Feliz cumpleaños a esta radio fantástica. 35. Es un montón de tiempo. ¿Vos cuándo empezaste a venir acá? Y empecé a venir en tiempos de la CHA, a principios de los 90. Mirá. Por entrevistas, y después tuvimos un programa propio con compañeros y compañeras de Deportea, recién egresados de Deportea en el 95. Entonces, en el verano del 96 y hasta agosto más o menos, hicimos un programa que se llamaba Señora, me devuelve la pelota. Muy bueno. Que tenía un ruido de... como de rotura de vidrio, y se escuchaba alguien decir, señora, me devuelve la pelota. Esa era la artística, y era lindo, qué sé yo. Sí. Me venía acordando cuando caminaba para acá que, por ejemplo, habíamos hecho un programa especial para ese 24 de marzo que se cumplían 20 años del golpe de Estado. Mirá. Me sentí un poco mayor en tiempo y en edad, pero recuerdo que fue una conmemoración callejera fuertísima. Claro. Que hubo un recital tremendo en Plaza de Mayo, y que Eve y las madres nos habían pedido a muchas orgas que fuéramos como la seguridad del recital. Entonces, bueno, poner el cuerpo de esa manera, ¿no? Quedarte hasta la madrugada, esperar la hora exacta del golpe y hacer una actividad frente a tribunales. Uh-huh. En esa madrugada, digamos, de 24 sí. de marzo, y que eran tiempos muy activos, en donde también, bueno, la desocupación crecía, donde la represión policial aumentaba, donde había mucha desmovilización, muchísima. Sí. Ser militante era medio ser un ser intergaláctico, extraño, sí. Era muy raro hablar de militancia en esa época, no tenía ningún consenso, era como si estuvieras gastando el tiempo en pavadas. Bueno, tracemos, ¿no?, algunos paralelismos. Sí, ¿no? Después de un fin de semana espantoso donde miles de compañeras, compañeros recibieron por correo electrónico el despido, sí, ¿no? Sí, sí, sí, el despido y el abandono de políticas públicas que son para, bueno, las más desprotegidas, ¿no? Cuando hablamos de políticas públicas vinculadas a mujeres y diversidades. Uh-huh. Y que después el vocero presidencial diga eliminamos, que use la palabra eliminamos para decir que habían echado gente. Uh-huh. En gastos superfluos. Yo digo que estamos, ¿no?, paradas en un momento muy, muy difícil, muy complejo, y que hay que encontrarle salidas políticas. Siempre son en red, siempre son comunitarias, pero bueno, ¿cómo fortalecemos esa red? Exacto. Ayer justamente hablábamos con una de las compañeras que era ministerio, ahora secretaría, y hablamos de eso, ¿no? Que hay cuestiones como esto también, los despidos en derechos humanos, en los centros, en los que eran centros clandestinos. Todo eso no nos lo van a poder quitar y vamos a tener que seguir con estas redes comunitarias realizando y sosteniendo cuestiones, ¿no? Completamente. Pensemos, ¿no?, cómo los medios de comunicación o lo que estábamos charlando fuera del aire, la batalla cultural que se pierde, ¿no? ¿Qué batallas se dan para comunicar? Bueno, la tribu es un ejemplo de eso. Hay 35 años de comunidad hablando y diciendo otra cosa, poniéndole palabra a otras cosas que suceden. Bueno, me parece que la vuelta está ahí, ¿no? Y fortalecer eso, digo, sí. No pensar que, bueno, ya nos pasaron por encima y nos ganaron y que esa batalla de sentido, si querés, la perdimos, porque, bueno, aquí, por ejemplo, hay una radio que hace 35 años que funciona y que está diciendo otras cosas, que acaban de salir compañeros franceses que están muy preocupados por la realidad en Europa, que de alguna manera estamos paradas y parados en Sudamérica en el mismo lugar, ¿no? Uh-huh. Entonces me parece que nunca hay que perder la esperanza en esas cuestiones, porque ahí sí que nos derrotaron por completo, ¿no? Uh-huh. Me parece que va por ahí. Traía para contarles que están recién llegadas de San Pablo dos compañeras de la nuestra, Juliana Román Lozano, Jimena Aón, participaron de un programa, de una actividad que la nuestra viene craneando desde abril del 2022, uh-huh, cuando se inauguró ese polideportivo, Lucía Cullen, Padre Mujica, algo que llamamos Hagamos la Nuestra, y que tiene que ver con la conducción feminista en instituciones deportivas y todo lo que eso implica. Entonces, estos diálogos feministas con otras organizaciones de Sudamérica y del Caribe tienen que ver con eso. Uh-huh. Y participaron en San Pablo organizaciones de El Salvador, de Colombia, de Brasil mismo, jugadoras de Brasil, de equipos importantes, una compañera que fue parte del cuerpo técnico de la selección brasileña. Y me parece que ahí, en ese intercambio, que bueno, todavía no pudimos conversar mucho sobre lo que pasó, está muy bueno, ¿no? Está muy bueno en función de esto de poner la palabra, qué significa la pelota, qué significa jugar, cómo nos empoderamos colectivamente desde ese lugar y cómo pensamos el poder también. Exacto. ¿No? Porque la discusión acá justamente tiene que ver con el poder. Uh-huh. Entonces, esto de lo de ustedes es superfluo, lo de ustedes no sirve. Lo que decimos siempre, no pueden jugar fútbol, no pueden comentar, no pueden dirigir un club. Bueno, ¿cómo seguimos pensando estrategias para voltear un poco esa idea y demostrar que lo que está tanto en la Villa 31 funcionando como en otras partes de nuestra América Latina y de otros puntos de la región, bueno, tiene asidero, ¿no? Hace vidas más dignas, hace compañeras que pongan la pelota bajo la suela, levanten la cabeza, ¿no? Lo que decimos siempre. Y cómo es una gran herramienta para seguir luchando contra la violencia de género, que, bueno, está dicha impunemente en cantidad de lugares, otra vez, como los discursos homofóbicos, lesbofóbicos, como crímenes, como los que venimos de sufrir en barracas, que, digamos, eso de ninguna manera puede perder visibilidad. Ahora este sábado se cumplen, ¿no?, ya 2 meses de los hechos. Bueno, ir pensando eso, ¿no? Somos muchísimas, no nos puede pasar por arriba este aluvión derechoso, facho, autoritario, ¿no?, de esta manera. Sí, Moni, y también pienso como en esto de la experiencia de la nuestra y lo que planteas como cómo romper con esos lugares impuestos, ¿no? Vos decís, no podemos comentar partidos, dirigir, no sé qué, o yo los diría en este momento como, sí, se da lugar, se puede, pero ciertos lugares, que es violento, está esa violencia por debajo, que es como, bueno, si puede haber una comentarista mujer o trans en determinados partidos, en determinados lugares, puede dirigir determinado equipo de fútbol, como esa posibilidad, pero siempre en un lugar de inferioridad, ¿no? Como que la capacidad no da. Entonces, como un maquillaje, como que hay una apertura, pero en realidad sigue habiendo una imposición de un rol y de ciertos lugares. Completamente, sí. Hay algo de eso, ¿no? Como permisos que tienen un control. No sé si le podríamos poner un título. Mirá qué buenos que somos, ¿no? Te estamos dejando... No, bueno, eso no es suficiente. Eso no es suficiente porque no refleja la realidad. De miles y miles de pibas jugando por todos lados, de miles de mujeres peleando espacios adentro de los clubes, de miles de mujeres y diversidades, como decía, en distintos lugares del continente. Cuando hablas con compañeras de Brasil o con compañeras de Colombia o compañeras de El Salvador, uh-huh, que tienen una realidad de cara a lo que son los feminismos y los feminismos populares, que es terrible. Uh-huh. Sufren cárcel, sufren una persecución política que es inmensa, que no tenemos... Sí, todavía no, una claridad de lo que significan nuestros cuerpos, ese tipo de persecución, asesinatos políticos, digo, pasa de todo. Bueno, no nos podemos conformar con esas migajas, ¿no? Son lo que describís son migas, ¿no? Y me parece que sigue siendo el poder y cómo lo ejercemos la discusión para, uh-huh, para estos feminismos. Preparándonos para ir a Jujuy, creemos que este año estar en el encuentro es clave. Que tiene que ser, repitiendo la palabra, en una clave política profunda, pero que realmente nos encuentre en esto que decimos siempre, ¿no? En cómo armamos red, que no es una asamblea universitaria o colegial, ¿no? Que realmente estamos discutiendo poder. No por desmedro de las asambleas colegiales y universitarias, pero no podemos quedarnos todo el tiempo en el diálogo de lo mal que estamos, sino, bueno, cómo pasamos a la acción en ese sentido. Y cuando hablamos de sentido político, creo que va por ahí. Hay algunas buenas noticias del fin de semana deportivo. La cancha de Boca se volvió a llenar, casi 20.000 personas. Boca, la primera Boca de fútbol femenino, jugó contra Rosario Central, sí, un partido muy importante de campeonato, y hay cada vez más afluencia de público, y el club que tuvo... alguna política de poder repartir entradas gratuitas para compañeras que jamás pisaron la cancha de Boca. Mirá. No, ahí hay como algunos horizontes de cambio. Lo que pasó en Vélez y la condena a los 4 jugadores, uh-huh, denunciados por abuso y por una compañera periodista, que esa causa judicial sigue su curso y el club les deshizo el contrato. No son, uh-huh, no pertenecen más al club, que me parece que eso es un buen aliciente. Y cada vez más compañeras y compañeros que acuden a esas áreas de género, a esos espacios feministas, cada vez que ven algo que no va, ni el maltrato, ni el acoso, ni el abuso, ni ninguna de esas formas. Y solidarizarnos también, bueno, el presidente retuiteó y la tiene en el foco a María O'Donnell, ¿no? Que es una periodista que, bueno, podemos no compartir montones de puntos de vista, pero porque estaba presente en la Copa América con sus compañeros de radio... bueno, la están destrozando. Como porque por haber ido, que va con la plata de quién, periodistas ensobrados, ¿qué hace María O'Donnell que no puede cubrir una Copa América porque no tiene nada que ver con el deporte? Era la foto, era Andy Kuznetsov, Matías Martín, Sofía Martínez, María O'Donnell. A ella particularmente el ensañamiento. ¿Por qué? ¿Qué tendría que hacer en una Copa América, en un evento de fútbol? Una periodista que analiza política. Bueno, Sofía Martínez está bien, es periodista deportiva. Matías Martín, ponele, es periodista deportivo. Pero María O'Donnell, ¿no? Y una particular misoginia en todas las... Cuando abrís Twitter, que bueno, es tremendo y que es una vida paralela, pues la vida no pasa por Twitter. Exacto. Para nada. Pero bueno, es un descrédito que si esto no puede ser. Y es el presidente de la nación el que alienta eso, ¿no? Digo, bueno, me parece que estos dispositivos hay que... desarmarlos, que no nos podemos llevar por eso puestas ni el desánimo. Uh-huh. Ahí también fuera del aire hablábamos esto, nombrabas la Copa América, una Copa América en Estados Unidos, que me decías que es como la antesala de lo que va a ser el Mundial, ¿no? El, digo, de masculino. Masculino, estamos hablando de fútbol masculino, la selección argentina juega mañana, cuartos de finales contra Ecuador. Y sí, es la antesala porque el próximo Mundial de Varones se juega en Estados Unidos en el 2026 y la Conmebol y la AFA tienen intereses particulares ahí. Pensemos que la AFA inauguró un predio de entrenamiento en Miami. Bueno, pensemos, ¿no?, para los lados que van los negocios. Sí. Pero vos ves estadios semivacíos, salvo cuando juega Argentina o anoche que jugaron Brasil y Colombia y había muchísimo público colombiano. Canchas en mal estado, panes de pasto que se tiran arriba de césped sintético, una lógica de fútbol americano en los partidos, no hay una cuenta regresiva antes de que se saque de mitad de cancha, que eso no tiene nada que ver con nosotros. Digamos, es una Copa América, dale. Claro. ¿No? Ponete las pilas. Y un pedido particular al cuerpo técnico de la selección argentina de que dejen de hablar del estado de las canchas, ¿no? Mira. Como una censura, si querés, en alguno de esos puntos, algo que es inmediatamente acatado. Y un dato curioso, fueron castigados técnicos argentinos, que los técnicos argentinos dirigen la mayoría de los planteles. Uh-huh. Hay técnicos argentinos dirigiendo a Chile, dirigiendo Perú, dirigiendo Colombia. Los sancionaron, los multaron por entrar tarde. Entrar tarde es cuando te pasas un poco de los 15 minutos del entretiempo y ingresás tarde a la cancha. Que si querés es algo muy argento, nadie cumple, ¿no? La puntualidad rajatabla. Sí. Bueno, entró el otro equipo, después entras vos, qué sé yo, ponele que te pasás 2-3 minutos. Sanción y suspensión. No dirigió Scaloni, no dirigió Bielsa. Y hay un tercero más que no me acuerdo. Bueno, hubo 3 técnicos argentinos que no pudieron dirigir a sus equipos sentados en el banco de suplentes en la última fecha, ¿no? Después, bueno, esos disparates, ¿no? Porque es un llevar de reglamento a esos extremos me parece que es un montón, ¿no? Pero se ponen como re gorra con esas cosas y después pasan otras tantas que... Igual estamos hablando, ¿no?, del superfútbol y del fútbol que tiene... enormes intereses atrás y que seguro por lo que esta selección significa, por ser campeona del mundo y porque muchas cosas, bueno, es lindo verla, arrastra, ¿no? Y seguís prendiendo la tele y la ves y dan ganas de verla mañana contra Ecuador y que ojalá llegue a una final con Uruguay, que sería maravilloso, ¿no? Uruguay está en muy buen nivel y son las dos selecciones que tienen la misma cantidad de Copas Américas, ¿no? 15 y 15, o sea que si se llega a una final sería, no sé, un lindo desempate. Un lindo desempate, pero igual nos interesa también el Mundial de Fútbol Femenino que va a ser en Brasil, ¿no? ¿Y eso te contaron algo las chicas que estuvieron ahí? Si ya se palpita. Sí, bueno, el fútbol brasileño femenino tiene la particularidad de sufrir las mismas cosas estructurales que sufrimos acá en términos de dirigencia muy machista y que no las ve, y enormes jugadoras de fútbol, es el mejor fútbol del continente. Uh-huh. Tuvo a la mejor jugadora muchísimo tiempo, que fue Marta, que hablamos en este espacio de ella tantísimas veces, 6 balones de oro. Y las ves jugar y es un gusto verlas jugar. También campeonato carioca, campeonato paulista, pero también con muchísimos déficits, ¿no? Y esperan que el Mundial sea una oportunidad para poder visibilizar todas estas cuestiones de brecha, de desigualdad enorme. Claro. Hubo una noticia que no sé si ustedes la vieron, pero tiene que ver con el fútbol femenino europeo. En Dinamarca los jugadores de fútbol, los varones, dijeron que no iban a jugar hasta que no se equipararan los sueldos de ellos con los de las compañeras danesas. Y lo lograron, ¿ya? Lo lograron. Sí. O sea que la selección femenina va a cobrar lo mismo que la masculina y los varones hicieron fuerza para esto. Wow. Bueno, sería maravilloso. Maravilloso, ¿no? Sería maravilloso que nos pasara algo así, porque cada vez que hay un conflicto con jugadoras de fútbol de selección en Argentina, sí, los problemas se dirimen, ¿no? Se dirimen de una manera completamente distinta. AFA o la conducción de AFA va a descartar a esas jugadoras, no las van a convocar, van a decir, bueno, no están acompañando el proyecto, más o menos son desagradecidas por estas migas que les tiramos, y llamamos a otras. Y cuando hay un conflicto con varones, sí se sientan a arreglar. Sí. sí, se sientan a arreglar y escuchan y bueno, ahí está, ¿no? La gran cuestión. Uh-huh. Gracias, Moni, por haberte acercado y a compartir este territorio posible. La nuestra, ¿qué tal? Y la entrenando a full, preparándose para Jujuy. Uh-huh. Tenemos reuniones con la coordinadora de fútbol feminista para organizarnos para, bueno, volver a abrir una cancha. Decíamos, la cancha más grande del mundo tiene que estar en Jujuy en octubre. Los torneos, empezamos el torneo de la Liga Barrial, LIFEBA, el torneo Mujica nos une, que es un torneo interno del barrio. Eso nos hace laburar un montón sábado y domingo. Con los espacios de reflexión, con los talleres, con, bueno, nada, el paquete de cosas que significa la nuestra. Y bueno, poniéndole el hombro a un momento que es muy difícil, pero sabiendo que la pelota no se puede quedar quieta. Gracias. No, a ustedes. Feliz cumpleaños, la mejor radio.

mágico donde te dicen todo lo que querés saber. Se llama Charco de Arena, un territorio posible. Último bloquecito de Notis y nos vamos para Jujuy, donde la comunidad indígena de Tilquiza denuncia ataques con arma de fuego. Ante estos hechos presentaron la denuncia en la comisaría seccional tercera de San Salvador del Jujuy, donde expresaron la urgente detención y secuestro de arma de fuego a Ariel Amaranto ante los reiterados ataques e incumplimientos de la orden judicial del 2022 firmada por la jueza María del Huergo Zapag, donde ordena liberar todo obstáculo sobre el camino ancestral a la comunidad de Tilquiza, ubicada a 17 kilómetros de San Salvador de Jujuy por la ruta provincial número 35. Se solicita intervención de organismos garantes de los derechos de los pueblos indígenas a quienes ya se puso en conocimiento, dejando bajo la responsabilidad de la comisaría seccional tercera, ayudante fiscal y fiscal interviniente Diego Cousel por cualquier hecho de violencia que pudiese suscitar contra la integridad física del subcomunero y de todos los integrantes de la mencionada comunidad. Eso fue expresado a través de un comunicado de la propia comunidad. Los ataques y amenazas transcurren desde hace varios años atrás y a pesar de las que las denuncias continúan violentando a la comunidad, como en el 2010, en el 2007, en el 2017 y en el 2019, en el año en el cual el 12 de febrero el comunero Néstor Jerez fue también amenazado con un arma de fuego. A raíz de esto, el juez del control número 2, Jorge Rodolfo Zureta, ordenó liberar el paso por la senda ancestral para hacer uso libre del tránsito, con lo que logró la apertura de portones con cadena y candados que obstruían el paso por el sendero. Se desestimó el desalojo en la comunidad Las Huaytecas. La comunidad Las Huaytecas en Río Negro viene sufriendo todo tipo de atropellos y violencias en su territorio, principalmente a partir de la instalación de un consorcio en el año 2010, que llegaron a hacer alrededor de 60 parcelas, pero ahora han tenido una buena noticia. Efectivamente, esta comunidad, que se encuentra en el paraje El Foyel, a 30 kilómetros de El Bolsón y a 90 de Bariloche, viene arrastrando un conflicto territorial desde hace muchos años. Esto tiene que ver con que en los años 70 se puso en marcha un plan de colonización forestal para plantar pinos y por eso se despojó a mucha gente de sus territorios. Unos años después, la provincia cedió 200 hectáreas de tierras fiscales al empresario forestal Silverberg, quien comienza la construcción de un consorcio parcelario llamado Solares de la Comarca, con canchas de golf, fútbol y confiterías. Y todo esto a pesar que la comunidad ocupa ese territorio desde antes del 1900 y ya tiene realizado el relevamiento territorial por la ley 26.160. En el 2010, la comunidad presenta una medida cautelar y logra paralizar las obras, pero en el 2020 fue denunciada a Mirta Añacunao por usurpación y se pidió el desalojo forzoso de la comunidad. Capital Humano todavía no repartió los alimentos y la justicia declaró inadmisible su apelación. La Cámara Federal de Casación confirmó que el Ministerio de Capital Humano debe repartir los alimentos que están almacenados en dos galpones en la capital federal y en la provincia de Tucumán. Los y las juezas Ángela Ledesma, Guillermo Jacobucci y Alejandro Slocar declararon inadmisible una apelación presentada por la cartera que encabeza Sandra Petovelo contra el fallo que inicialmente tomó el juez Sebastián Casanelo. Pese a que desde aquella decisión pasó un mes, la comida sigue sin ser repartida. La semana pasada, Capital Humano presentó a regañadientes un programa para el reparto de la comida que incluía la conformación de un grupo especial con participación de las provincias para asignar a cada distrito, con un criterio discrecional de esa cartera, los alimentos que le corresponderían a cada una. Las provincias, además, debían hacerse cargo de la logística para ir a buscar la comida, transportarla y luego distribuirla. Pese a haber presentado ese precario plan, Capital Humano apeló ante casación, es decir, acató la orden de presentar un plan, pero al mismo tiempo la resistió judicialmente para no repartir los alimentos. Encerrar adolescentes desde los 13 años, análisis del proyecto oficial. La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y su par de justicia, Mariano Cuño Libarona, anunciaron el viernes el envío al Congreso de un proyecto de ley para bajar la edad de imputabilidad, que fija en 13 años la edad mínima para ser sometido a un proceso penal. La iniciativa establece, además, penas de hasta 20 años de prisión para los, las y les chiques y adolescentes, que serían encarcelados en establecimientos especiales o secciones separadas dentro de los complejos penitenciarios. Recientemente se publicó un análisis realizado por Claudia Cesaroni del Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos, que afirma: las penas no educan, las penas son eso, penas. El objetivo del sistema penal no es educar, sino castigar. La promesa de un futuro de paz y armonía con integración social y trabajo para niños a partir de los 13 años omite pensar esos niños y adolescentes en los lugares en los que deberían estar a esas edades: en la escuela, en el potrero, en el club, en el taller, en la comunidad, no encerrados. Diez minutos para las 11 de la mañana, 8 grados 3 décimas en la capital federal, una sensación térmica de 7 grados 7. Está frío, está fresca, la máxima es de 13 y en los próximos días, para que no haya ninguna despistada, ninguno despistado, va a seguir así de frío por las mañanas, con un poco de solcito, con un poco de nubes, pero abríguense muy bien. Y para más información pueden entrar en fmlatribu.com/noticias. Nova Lima hace el tiempo. con Katherine. Vamos a escuchar una canción mientras comemos estos sanguchitos. Quedan para las 11 de la mañana y Paulita está tirando preguntas e incógnitas. Incógnitas. ¿Por qué se celebra hoy el Día de los Locutores, las locutoras, les locutores? Feliz día a todos ellos y gracias por dejarnos usar el aire de esta manera, con cierta irresponsabilidad y responsabilidad al mismo tiempo. ¿Por qué? Mirá, te lo estoy buscando. Por unanimidad se estableció su celebración en varios países de Latinoamérica a propuesta de Cuba durante el primer encuentro iberoamericano de locución en Varadero. Estaría bueno ir a un nuevo congreso en Varadero, mirá. Y eso fue a partir de 1952. Bien. Y ahí se creó en 1984 la primera Cámara de Locutores y Locutoras Profesionales de Guatemala. Luego se celebró el Día del Locutor Hispanoamericano el 27 de julio. Hay muchas fechas, pero la tomamos eso, del primer encuentro de locutores y de locutoras de Cuba. Así que feliz día a todas y todos ellos. Ahí está, felicidades. ¿Tenés datita para tengo pasar? Tengo datita, pero no del día de hoy, otros días. Entonces vamos me por quedo orden. Eso. ¿Vos tenés datita por ahí para pasar? Sí, por supuesto, porque hablamos ayer de esto y es un evento que nos parece sumamente importante, que retoma un poco, que si no la han oído, búsquenla en nuestras redes, la nota que tuvimos con Maril Carmen Verdú, hablando de la crueldad y el avance de la violencia, de la represión que estamos viviendo en este territorio. Entonces, a partir del día de hoy, a partir de las 18:30, va a haber un taller de estrategias legales. Cómo manejarnos en contextos de represión a la protesta social. Es un taller para hablar un poco qué sucede cuando una persona es detenida, el recorrido desde la detención hasta ser llevado o llevada a declarar, lo que hay que leer atentamente, lo que hay que saber y lo que dispone la normativa penal procesal para poder movilizarnos de manera consciente, de manera segura y sobre todo también saber cómo activar en el después, que muchas veces nos agarra ese sopesón de angustia, de querer hacer todo al mismo tiempo y también de notar la ignorancia de no saber cómo seguir y cómo hacer. Así que es un taller que nos parece fundamental. La entrada es libre, es a partir de las 18:30 hasta las 20:30. Es un encuentro tempranero, así que no lleguen tarde. Si están saliendo del trabajo, pedaleen rápido hasta la tribu Mostra, en nuestro barcito, en nuestra casa con parlantes, Lambaré 873. Una charla que va a estar a cargo de Río, que es docente en Derecho Penal, así que es una buena invitación, sobre todo también para quienes el miedo juega un rol fundamental a la hora de querer o no ir a las calles. Estas son las herramientas que nos dan más seguridad y que nos hacen sentir un poco más tranquiles a la hora de movilizarnos. Se pueden meter en las redes de la tribu Mostra para ver el resto de las propuestas porque no nos va a alcanzar el tiempo, pero tiene una hermosa propuesta para esta semana. Exactamente, y perdón, solo a colación de esto, reiterar y no dejar de decir que van 20 días y todavía hay 5 personas detenidas por la movilización del día 12 de junio, la movilización en contra de la sanción de la ley de bases. Todavía hay 5 compañeros y compañeras, una compañera, 4 compañeros detenidos en cárceles comunes. Todavía se siguen haciendo acciones por la exigencia de la libertad ya mismo y también del levantamiento de la causa que todavía cae sobre las 33 personas que fueron detenidas. Y recibiendo también donaciones en las redes de la Coordinadora Plurinacional Basta de Falsas Soluciones, están bien los puntos donde están recibiendo estas donaciones. ¿Cuál era tu propuesta, Paulita? Un minuto propuesta, tenés. Ay, tengo un minuto, pero si no, la dejamos para mañana. Pero sí, para que vayan agendando. El domingo a las 2 de la tarde en el santuario de ahí, de 11, en Cromañón, va a haber un festival del movimiento Cromañón, muraleada, una jornada ahí, porque estamos transitando los 20 años de esa masacre. Así que una invitación para el domingo. Agendadísima, entonces. Just Recibí un mensajito que nos están escuchando desde el barrio de La Boca. Ah, bueno, besos. Para... besos a Shecky, Shequiña, capoeirista. Ah, besos a gente de La Boca. Bueno, nos tenemos que ir porque... porque ya viene la montaña, son las 11 de la mañana. Se nos viene la montaña encima. Se viene la montaña encima. Anunciarle a Pablo también, que a Pablo de la Montaña, que va a recibir su premio. O sea, sí, Pablo el Montañés, tranquilo. Podríamos decirle. Sí, Pablo el Montañés va a recibir su premio y Barrera va a venir en un ratito a traer el collage de Norita Cortiña. Ah. Así que si Pablo anda por acá, cerquita de la radio, puede pasar porque lo va a tener. Pablo estaba juntando vallas para prender fuego y hacernos un piquete acá, así que le podemos decir que le afloje, que guarde las vallas y el piquete para otra movilización que va a venir muy pronto, que no se preocupe, pero que no hace falta, que ya le resolvimos el problema. Ante las amenazas reaccionamos muy rápido. Sin amenazas, más rápido aún. Bueno, ¿nos tenemos que ir? Eso claro. Dicen las sí. Horas. Se me pasó muy rápido este territorio posible. Te quedas con Petris en la montaña, no te preocupes. te dejamos acá adentro y nosotros cuando nos encontramos. Mañana a las 9 de la mañana. Las paredes tienen cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha